¿Alguna vez escuchaste 10 horas de radio? ¿Y 10 años de radio? Siempre hay una primera vez. Están en la sintonía de XQA43 Radio La Colectiva. 10 años agitando el aire. Años. ¿Y qué más pasó en la colectiva? Galería de sombras. Los jueves a las 23. Una hora para que sombras fugitivas conspiren contra el olvido y la apatía. Galería de sombras. Por la colectiva. ¿Qué se viene para el verano? No sé, algo relajado, algo así que te tire noticia. Casi todos los jueves de 19 a 21. Grupo Electrógeno, no te olvides. ¡Qué calor! ¿De cuánto es este grupo? ¿Podemos poner un aire acondicionado con este grupo? Grupo Electrógeno. Ruido y luz versus silencio y oscuridad. ¡Industria Argentina, Roberto! Todos los martes, 19 a 20 por La Colectiva. Porque llega Jazznautas. Jazznautas, un programa en el que navegamos un inmenso océano de jazz. Jazznautas, todos los lunes de 20 a 21 horas por La Colectiva. La Diana. Donde manda Capitán. Muere. Lunes, 10 de la noche, La Diana. En la radio, desde La Colectiva, para todos. Pensaste, disfrutaste, reflexionaste o te emocionaste. Si alguna de esas sensaciones te pasó por el cuerpo, ya sos culpable. Ya sos cabeza de turco. Hasta la próxima. Para todos los síntomas, tenemos una solución. De lo que no te vamos a curar, es de la música. Salto Remedio, martes de 20 a 21, La Colectiva. No nos fuimos nada, es. No nos fuimos en verano, no nos fuimos en otoño. No nos fuimos en verano, que no, viene de otoño. Menos en invierno. Olvídate, en invierno ni a palo. Nos encerramos en el estudio para calentar la radio. No, no nos fuimos nada. ¿Qué? Poné la 102.5 y escuchanos hasta las 20:30. ¡Me habla! A partir de los próximos 5 minutos, usted estará por los acontecimientos ya conocidos. Se le informa por medio del presente a una catarata. Catarata, me gustó. Un encabalgamiento de impulsos. Impulsos y calaloides. Coso. Claro, coso. Coso. Ahora sino así. De los sujetos imbricados, vivo y desprolijo. Coma. Por los acontecimientos de público conocimiento, se le informa por medio del presente que usted será sometido durante los próximos 55 minutos a una catarata, un ataraque, un encabalgamiento de impulsos sustrambóticos de dudosa e incomprobable procedencia que se repercutirán en un claro coso. Los cuales, sustrayendo la parcialidad visitante, devendrían inconsciente de los sujetos imbricados en dicho programa o en el programa de Marras. Esto es vivo y desprolijo. Años pueden llegar a pasar 10 años. 10. Y las sustancias se conservan en uno. Ajá. ¿Qué? Una sustancia conservada en el cuerpo. Me imaginé como, no sé, un pedo durante 10 años adentro tuyo. No, pero no estamos hablando de eso, ¿no? La poesía se fue para otro lado. Yo en realidad lo pensaba un poquito como más cercano a lo que estamos transitando en este momento, que es la colectiva. Sí. 10 años con la colectiva. Sí. Como una sustancia en el cuerpo, ¿no? Sustancia. Tomá la que te tiré. Clary. Muy. ¿Qué sustancia tenías en tu cuerpo la primera vez que viste a la colectiva? Tic-tac, tic-tac, tic-tac. En principio mate. Ajá. En principio, porque aparte era un horario más matiné, a decir verdad. Así que mate, había mucho mate en colgados del aire. Mucho mate. Esa era mi sustancia. Lu, ¿tu sustancia? Mi sustancia, yo arranqué en la colectiva con el vino. Básicamente hubo meses y meses de vino. No tomé otra cosa, prácticamente, de abril a agosto. Está bien. Yo el día que llegué a la colectiva estaba muy pasada por agua, llovía muchísimo, y así que la primera sustancia que tuve en mi cuerpo fue lluvia. Y en esa época era mucho más formal y más seria que ahora, y ajá, no consumíamos drogas de ningún tipo cuando estábamos al aire. Después vino Escúchame entre el ruido, y ahí todo empezó a desajustarse e irse para otro planeta. Y ahí te decían, y acá seriaste. Estamos hoy en vivo y desprolijo en otro planeta. Los juegos de estrategia me sedujeron desde chico. Aunque en un principio desconocía el significado del acto de trazar una estrategia y claramente sin leer a Benedetti, me conformaba con disfrutar el desarrollo de la partida. De más grande se presentaron otros, fichitas plásticas de colores para conquistar el mundo o en su defecto acabar con el jugador de la derecha. Sin embargo, ninguno jugué tanto como el que se desarrolla en los colectivos urbanos y su representación de la pelea de una multitud por un puñado de asientos. Pocas veces me sentí tan frustrado al haber apostado por un lugar, viendo a una doña con el bolso agarrado por las manijas, en una supuesta postura para acercarse a la puerta y estar así durante 35 minutos. Empeora la situación si recuerdo que ese no era mi lugar original, sino que estaba dos asientos más allá, aquel que tuvo ya dos o tres rotaciones, casi tantas como las de allá al fondo o la de los dobles a mis espaldas. Es cierto que en este juego se establecen algunos códigos. Los asientos del frente, Moral Ciudadana Obliga, están reservados para las señoras, los niños chiquitos, personas con movilidad reducida y todos esos dibujitos extraños que aparecen en los ploteos de los bondis. Debo decir que yo nunca apuesto a esos asientos porque no soporto la idea de tener que pararme dos estaciones después de haberme sentado y desplegado toda mi humanidad y prácticas de transporte público en ese lugar, sobre todo sabiendo que ahí soy sapo de otro pozo, joven y saludable, al primero que van a mirar con cara de «sea amable, joven». Los que pican en punta son los individuales, y entre ellos el delantero. Más espacio, una parecita para apoyar los pies, y espacio alrededor muchas veces vallado para impedir la cercanía de otros. Después los hay según gustos. Los que están arriba de la rueda favorecen posturas que ayudan la circulación de la sangre por las piernas, aunque todo lo que uno apoye en el piso se deslizará lentamente hacia el asiento de atrás. Las butacas dobles funcionan en algunos casos, según las ansias de sociabilidad o de correr las piernas hacia un costado que uno tenga, ¿no? El fondo tiene ese, qué sé yo, ¿viste? 4 de cada 10 personas tienen una anécdota en la cual alguien que estaba sentado atrás en el medio voló hasta la mitad del bondi ante una frenada brusca del chofer. Los lindantes implican un exceso de contacto y de permiso, cómo no, gracias. De chiquito mi favorito era el del fondo, ventanilla, opuesto a la puerta. Me permitía una panorámica inmejorable del espacio, casi siempre unos centímetros elevado del resto de los asientos. Ver quién subía, saludarlo desde el fondo para que se vaya acercando y entablar un diálogo madrugador hasta llegar a la escuela. Programa 57 y medio de Digo Desprolijo, vamos a pisar todos los temas que podamos, sí, pisar, totalmente. Que son pocos porque es medio programa. Acabo de pisar y acabamos de escuchar un fragmento de este cover llamado Alabama Song o Canción de Alabama, un tema original de The Doors interpretado por La Chicana. Oh, show me the way. Vivo y Desprolijo. Doctor Strange. Doctor Extraño. No, no le vamos a decir Doctor Extraño, nos arruina todo el idioma español, ¿sí? Personaje creado por el genio de Stan Lee. Sí. Aparece por primera vez en 1963. Es también conocido como el hechicero supremo o el supremo a secas. ¿No te encantaría que te conozcan con ese apodo? Sí, en una cita, en una segunda cita. Si fuese una pechuga de pollo me encantaría. Sí. Otra cosa que arruinó el supremo. Písalo, písalo. El tipo es un cirujano muy muy capo que se la da en la pera con un auto de lujo a 1000 por hora. No muere, pero... Pará, en la pera literalmente. No, no. Ah. No, de hecho, no muere, pero lo que se le accidenta más, digamos, son las manos. Así que la carrera de cirugía... está out. Bueno, se deprime, se deja crecer la barba, manda la mierda a todo el mundo, hasta que se entera de que hay en la India un lugar en el que una persona se curó de una parálisis corporal muy heavy con la mente. Bien. Así que, bueno, emprende, o sea, ese viaje con sus últimos ahorros y ahí conoce a El Ancestral, ¿sí? Y va a ser allí donde y con quién el Doctor Strange aprenda las artes místicas. Yo pensaba, menos mal que ya tenía un nombre que lo predisponía, ¿no? Para ser un hechicero supremo, porque no se llamaba, no sé, el Doctor Gómez. A ver, este personaje está en una película. La película se viene anunciando desde 1986. Está bien, ¿sí? O sea, producciones fallidas una tras otra, hasta una en un momento iba a ser dirigida por Wes Craven, el creador de Freddy Krueger, y bueno, no sucedió hasta el año pasado que la filmaron. Yo creo que es porque el verdadero Doctor Strange tenía que ser Benedict Cumberbatch y nadie más que él. Les voy a contar por qué amé esta película, no sé si les interesa. Sí, nos reinteresa. Primero, no es un superhéroe común, entre comillas, si es que un superhéroe puede ser común. Sus poderes no son de nacimiento ni gracias a algún accidente en relación con la ciencia. No lo picó una araña, no se le derramó ácido, no le agarró un rayo. El tipo aprende las artes místicas. O sea, hizo una maestría en superpoderes. Exactamente. Lee, de hecho hay una biblioteca ahí donde está el ancestral, practica, se forma. Un estudioso. Se forma en el camino del superhéroe. Otra cosa original y que me gustó, que no es un personaje que desde el comienzo nos genere una empatía automática. El tipo es bastante desagradable, en realidad es un egocéntrico, un narcisista. Ajá. Nos olvidamos de que amamos a Benedict más allá de lo que haga, ¿no? Pero el personaje en sí no nos genera empatía. Y su camino del héroe, también esto es original, no está, como la mayoría de las veces, en relación con alguna cuestión familiar o kármica. O sea, la redención de Doctor Strange corre por su propia cuenta, así como también corrió por su propia cuenta el descenso a los infiernos, digamos, o ese punto más bajo del que después solo queda subir para convertirse en un verdadero héroe. La dimensión de lo super, y esto me parece que es lo más interesante, está dada por lo espiritual. O sea, lo que lo hace un superhéroe es la dimensión de lo espiritual. La ampliación de las fronteras mentales es posible y solo lo es a partir de la meditación y el trabajo de salirse de lo conocido. Él, bien, es un hombre de ciencia, pero la ciencia no contradice necesariamente a lo espiritual. Obviamente que aparece como superior, pero la ciencia es un límite que hay que atravesar. Visualmente es una representación de esa ampliación de fronteras. Es muy difícil representar lo que no puede ser visto, ¿sí? Creo que la peli enfrenta el desafío y sale airosa. Perlas, para que vayan a verla, al cine. Desprendimiento del cuerpo astral. El ojo de Agamotto, que maneja el tiempo. La figura de Dormammu, que es un ser que devora mundos. La dimensión espejo, que permite hacer cualquier cosa sin afectar a la dimensión real. La idea de los multiversos y su raíz en la física cuántica. Tilda Swinton como el ancestral. Y obvio, Benedict Cumberbatch, conocido como Sherlock, como Stephen Strange. A ver, no te digo que salís del cine esperanzado de convertirte en un superhéroe, pero salís moviendo los deditos, ¿sí? Como él, haciendo ahí, tratando de tirar unas magias, y sentís que la posibilidad de ser un superhéroe no es tan lejana ahora. Vivo y desprolijo. Vivo y desprolijo. Vivo y desprolijo. No vas a entender cuando empieza y no vas a entender cuando termina. Un sándwich de conceptos, una metáfora infinita, un tremular de pavor, de falopa. Vivo y desprolijo. De 22 a 23. Puntos suspensivos. Ella está sumergida en su ventana, contemplando las brasas del anochecer, posible todavía. Todo fue consumado en su destino, definitivamente inalterable desde ahora, como el mar en un cuadro. Y sin embargo, el cielo continúa pasando con sus angelicales procesiones. Ningún pato salvaje interrumpió su vuelo hacia el oeste. Allá lejos seguirán floreciendo los ciruelos blancos, como si nada, y alguien en cualquier parte levantará su casa. sobre el polvo y el humo de otra casa. Inhóspito este mundo, áspero este lugar de nunca más. Por una fisura del corazón sale un pájaro negro y es la noche. ¿O acaso será un dios que cae organizando sobre el mundo? Pero nadie lo ha visto, nadie sabe. Ni el que va creyendo que los lazos rotos hacen preciosas alas. Los instantáneos nudos del azar, la inmortal aventura. Aunque cada pisada clausure con un sello todos los paraísos prometidos. Ella oyó en cada paso la condena. Y ahora ya no es más que una remota, inmóvil mujer en su ventana. La simple arquitectura de la sombra alisada en su piel. Como si alguien, alguna vez una frontera, un muro, un silencio, un adiós, hubieran sido el verdadero límite, el abismo final entre una mujer y un hombre. Yo no adiviné en esa sustancia, en pis. Me hice pis cuando venía. Qué hermoso. ¿En serio? ¿Te hiciste pis? ¿Cómo fue eso? Seguí, claro. Marina Faje, estamos escuchando, que el otro día también hablamos un montón de ella. Ahora, actualmente, es el tema que pisamos. El primer tema que pisamos de todos los temas mundiales es Black One Wawe. ¿Wawe? Wave. Black Wave, de Arcade Fire. Y recién compartimos la lectura. Es la ola, es la ola negra, Black Wave. Olga Orozco, hermosa lectura. Bien, eso es lo que tengo para decir. Pisamos el y no piso. Tenemos separador, así que esto es un separador. Yo quería decir que el viernes que viene, 16 de diciembre, ya lo dije esto, ¿no? Yo tengo ayer un compromiso asumido previamente. No, ayer no es. Hacemos un especial de 2 horas, sí. Cerrando casi el año, sí. Con invitados, muchas sorpresas, con muchos. Rosario Blefari en el piso. ¡Te queremos! Suspendo todo. No me lo pierdo por nada del mundo. Y bueno, un saludo para acá a la gente de esta radio tan linda. Sí, gracias. Que ha cumplido 10 años, feliz cumpleaños. Perdonen los chicos de la Rabora que le robamos tiempo. Te hago una pregunta, ¿yo puedo venir porque viene Rosario ese día? Dale, ¿puedo? Sí. Písala, Juli, ese momento. Sí, písala. Muchachos, habla Diego Maradona, su capitán. Cada segundo que pasa, somos más grandes. ¿Me entiende lo que le digo? Un abrazo para todos. Su capitán. Vivo y desprolijo.